en su jardín florece para mí. Mujer, despegarás de ti montando aquel delfín. Por Dios, quiero tu corazón latiendo alrededor. Yo sé cómo elevar tu centro espiritual. Mujer, te voy a acariciar, me va a purificar. Por Dios, que mataré al dragón si consigo tu amor. Jesús superstar, Cristo superstar. Sin tener.